fríos a la espalda, el sol a plomo en el día, el frío que ya no sentías durante la noche. Era lunes, era viernes, no lo sabías, y tal vez ya no era el punto. Habías caminado, habías caído y te habías vuelto a reincorporar. Tampoco lo sabías. El mundo giraba tal vez a otra velocidad, tal vez mucho más rápido. Se había alterado el tiempo, se había doblado el espacio. Veía circulante sin valor en metal como resguardo. El ciclo del sueño había cambiado para muchos. Estabas hoy, o estabas en un futuro muy lejano. Había brillos en el cielo, había brillos en la tierra, había brillos a la espalda. Tu conciencia estaba en mutación, con un trasiego en sus estados. Habías visto verdad, habías visto mentira, y al tiempo lo diría. Has visto tu futuro, mañana, día y noche, despierto o dormido, dormido o despierto. Has caminado medio siglo y te falta otro tanto por caminar. El sol a plomo en el día, el frío que ya no lo sentías durante la noche. Era lunes, era viernes, no lo sabías y tal vez ya no era el punto. Habías caminado, habías caído y te habías vuelto a reincorporar. Tampoco lo sabías. El mundo giraba tal vez a otra velocidad, tal vez mucho más rápido. Se había alterado el tiempo, se había doblado el espacio. Veía circulante sin valor en metal como resguardo. El ciclo del sueño había cambiado para muchos. Estabas hoy, o estabas en un futuro muy lejano. Decay.